La semana pasada fueron, empezó el juicio oral contra Reina. Fueron dos días en los que se produjo la paz, martes y miércoles de la semana pasada. Fueron los alegatos, donde el fiscal pidió que condenen a prisión perpetua. Y en el día de ayer las juezas emitieron su sentencia, así que ayer nos enteramos que ellas la condenaban justamente que hacían caso al pedido del fiscal, digamos, y que la condenaban a prisión perpetua. Una decisión que la verdad nos sorprendió, nos impactó bastante, si bien sabíamos que era una de las posibilidades porque el pedido del fiscal había sido ese, igualmente nos sorprendió que hayan sido tan duras porque entendíamos que no se había probado eso en el juicio y que Reina había sido muy, muy clara en su declaración. El juicio abre con la declaración de Reina, que la hace a través de una intérprete, que esto también es bastante anormal. Por lo general los imputados no declaran en los juicios orales, por lo general los defensores recomiendan no declarar, porque después de que uno declara también queda a disposición de la fiscalía, de que la fiscalía haga preguntas, etcétera. Entonces, por lo general, los defensores recomiendan que no se declare, pero acá el defensor estaba convencido de que Reina decía la verdad, entonces le pareció que lo mejor era que Reina declare, así que el juicio arrancó con la declaración de ella. Ella fue muy clara, muy, muy contundente, dio un testimonio muy sólido en relación a todo lo que había ocurrido, el contexto de su vida, al contexto del día. Ella estaba acusada de asesinato. Sí. Eso. Bien, y sí, también aparece la cuestión de la violencia de género por atrás, digamos, era también lo que se dejaba entrever, ¿no? De lo que estaba sucediendo, esto que vos mencionabas, en las condiciones en las que se encontraba viviendo Reina. Sí, sí, tal cual. Ella está imputada junto a otra persona del asesinato de su marido, junto a un hombre, que él después fallece en la cárcel. Él muere estando detenido, este otro señor. Así que queda como única imputada. Pero este otro coimputado, digamos, que por lo que quedó planteado en el juicio sería el que efectivamente asesinó al marido de Reina, Alinder, este hombre había abusado dos veces de ella, la había violado en dos oportunidades, el marido de Reina la entregaba a Reina a cambio para pagar deudas que él tenía, uh-huh. El marido de Reina tenía deudas con este hombre, con este que fallece después, y entonces la había entregado para pagar esas deudas, toda una situación de violencia hacia ella muy extrema de parte del marido, de parte de este vecino. Ellos vivían en un horno de ladrillos en Varela, haciendo ladrillos, y este coimputado, que es quien después asesina al marido de Reina, vivía al lado, pegadito. Sofía. Sí, así que todo esto ella lo relató, es lo primero que aparece en el juicio, ella lo relata, pero bueno, evidentemente las juezas no le creyeron ni una palabra, porque si no, no se explica esta sentencia que tenemos, digamos. Sofía, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ella, Reina, es detenida y estuvo 3 años presa con su bebé sin, digamos, según lo que se dice en las notas y demás, que no entendía ni siquiera por qué estaba y qué es lo que había sucedido. ¿Qué es lo que pasa en esos 3 años? Digamos, ¿cómo es posible que una persona esté detenida durante 3 años sin que llegue ningún tipo de organismo o quien sea, digamos, como para que detecte lo que está sucediendo? Sí, mira, Reina, a ella la detienen cuando hacía un año que estaba en Argentina. Ella es oriunda ella vivía en el campo, en Bolivia, en una comunidad que está cercana a un poblado que se llama Bichuca. Ahí hablan en quichua. Uh-huh. Ella había ido 2 años a la escuela, pero la escuela también era en quichua. Ella no manejaba el castellano. Claro. Llega acá, el que le hacía de intérprete y de mediador constantemente era el marido. Así que ella hablaba algo de castellano, pero muy rudimentario, mínimo. Así que ella permanece, sí, como bien decís, alrededor en realidad de 2 años más o menos está detenida. Uh-huh. Tiene la suerte de compartir la celda, la suerte entre comillas, ¿no? De compartir la celda con otra mujer que también era boliviana, que hablaba quichua y que también hablaba castellano. Y que es un poco la que también empieza a plantear esto de que Reina no entendía qué estaba sucediendo. Y todo esto que sucedió estos 2 años, 3 años en las que ella está, digamos, encerrada sin saber nada, no, digamos, no puede usarse dentro del juicio para que se, no sé, como estrategia para que baje los años que le dieron y demás, digamos, sí, no se tuvo en cuenta nada de eso. El defensor lo planteó. De hecho, él dijo, porque él se entrevistó en una oportunidad con Reina hace bastante al comienzo de la detención de Reina, y él dijo, yo tenía una venda en los ojos porque pensé que me estaba comunicando con ella y evidentemente no lo estaba haciendo. Él reconoció también estos errores, entre comillas, en los que incurre los operadores judiciales, claro, los defensores, etcétera. De hecho, en una de las audiencias donde discutíamos esto de que Reina no había entendido lo que había sucedido, entonces pedíamos las nulidades de los actos procesales anteriores porque ella no había entendido, esto antes del juicio fue, ¿no? Sí. Había algunos operadores judiciales que decían que ella sí entendía porque cuando ellos le habían ido a notificar con un papel escrito en castellano, ella asentía con la cabeza. Entonces claro, había comprendido, era la conclusión a la que llegaban. Claro. A lo que la intérprete les explicaba que el asentir con la cabeza es una práctica cultural, digamos, que tiene que ver con aceptar a la otra persona como interlocutor a un diálogo, digamos, pero que no quiere decir que le estés entendiendo, ni que estés sí, de acuerdo con lo que está diciendo, ni que... Pero bueno, ellos con ese simple gesto del asentir con la cabeza ya daban por sentado que Reina entendía lo que le estaban notificando en un papel escrito en castellano. Sí, es ridículo. Así que por eso, los abismos de que construye la justicia en relación a las personas que detiene, que procesa, etcétera, son gigantes y son terribles. Bueno, Reina estuvo 2 años en esta situación, después nosotros la conocimos de casualidad porque estaba desde la Comisión por la Memoria se estaba haciendo una inspección que se hacen rutinariamente a lugares de detención, así que ahí se la conoció, esta compañera que compartía con ella la celda nos contó la situación, sí, y de ahí en más empezamos a intervenir sobre todo centralmente en esto de que le pongan un intérprete. Uh-huh. Acá no hay oficialmente intérpretes en estas lenguas, los hay en inglés, en portugués y en francés, pero en los listados de intérpretes de la justicia bonaerense no aparecen intérpretes en estas lenguas, así que tuvimos que conseguir un intérprete finalmente, después de muchas vueltas la terminaron aceptando. Bueno, y fue ella quien estuvo en el juicio. Reina sigue detenida, lo que pasa es que ahora está con prisión domiciliaria desde diciembre del 2013, pero no es que está en libertad total. Claro. En diciembre del 2013 se consiguió la prisión domiciliaria porque ella estaba con su nenita también, que la había tenido en la cárcel, es una nena muy chiquita, ahora tiene alrededor de, creo que 4 años, está por cumplir la chiquita. Sofía, bueno, ¿sabemos? Sí, en esa situación llegamos al juicio. No, te iba a preguntar, digo, bueno, sabemos que la Comisión Provincial por la Memoria está tomando parte en el asunto, también la figura de Pérez Esquivel anda dando vueltas por ahí cerca. ¿Qué se propone para seguir? Digo, ¿hay alguna posibilidad de apelación, alguna sí, cuestión sí, así? Sí, lamentablemente todavía no tenemos los fundamentos de sentencia. Ayer fue súper cortito, en 10 minutos leyeron la condena, en eso que leyeron relataban los hechos como lo entendían que habían sucedido, que es la versión del fiscal completa, compraron completamente la versión del fiscal, digamos, claro, y en 10 minutos nada, nos dejaron ahí con ese gran golpe y se terminó la audiencia. Ahora lo que queda es el 11 de noviembre van a entregar los fundamentos de la sentencia, que eso es muy importante para ver en qué pruebas se basan para condenar a la Reina a prisión perpetua, y después de eso corre plazo para que se recurra, eso lo va a hacer el defensor, ella tiene un defensor oficial. Antes del 1 de diciembre tendría que estar presentando un recurso, el recurso de casación, que así se llama, para que el Tribunal de Casación justamente revise esta sentencia.